Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo episodio del Podcast PR, el episodio número 11 del programa. Mi nombre es Gerardo Taker, me acompañan mis amigos Salvador Murteras. ¿Cómo estás, compadre? Pues bien, aún con la resaca de esa asimilación de pensar que Necaxa no pudo lograr más, pero pues viéndonos y riéndonos mucho, divirtiéndonos con este show de la Liga Mexicana, ya platicaremos más adelante. Alex Rodríguez, compadre, ¿cómo estás? Bien, bien, así como dice Murdoch, burlándonos un poco de lo que es la Liga Mexicana y todo lo que se viene, o los posibles cambios, ¿no?, que van a hacer otra vez, como el año pasado, y pues viendo que no existen reglamentos aquí en México. Sí existen, lo que pasa es que sirven para nada, pero sí existen. Ahí están. Ahí están, exacto. Son para que no digan que juegan sin reglas, para eso sirven. Ok, vamos a arrancar, ¿no? Tenemos sí esta cosa que estamos diciendo de los reglamentos y eso, y pues lo que vino después de la eliminación de Necaxa, ¿no? La final del torneo. ¿Con qué quieren arrancar? Con la esa final, ¿no? Para sí, con esa alegoría a la medianía, al triunfo del con lo justo necesario. ¿Cómo lo ven? Así es. Eso es una buena descripción, Murdo. Lo justo necesario para llegar al duelo final, porque todavía no pueden decir que, bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero hasta ese momento se suponía que no aseguraban estar en primera división. Entonces, okay. El primer partido pues fue un 0-0, como ya lo esperábamos y lo dijo Taker en la quiniela, iba a ser un empate a cero. Pues sí, fue un empate a cero y yo la verdad no lo vi, no sé si ustedes tuvieron las ganas de ver ese partido. Fíjate que yo sí me sacrifiqué un poco, o sea, me sacrifiqué en el sentido de me martiricé viéndolo y martiricé pensando por qué no está jugando Necaxa, ¿no? Fue un partido raro porque, contrario a lo que Tecos, hablando de la ida, desde luego, contrario a lo que Tecos hizo contra Necaxa, que metió el camión 180 minutos atrás, esa vez fue el Corre el que metió el camión atrás. Y se salió con la suya. Y se salió con la suya, exactamente. Y la vuelta, pues, no sé, ¿alguien lo vio o nada más yo lo vi? Yo vi lapsos de la vuelta, pero realmente no te puedo decir que fue un gran partido. Fue intenso, me parece que sí fue intenso. No te voy a decir que fue un gran partido, pero sí, los dos equipos tuvieron sus posibilidades. Fue un tanto de dominio alterno. El primer tiempo fue un dominio del Corre y en el segundo tiempo, ya con la ventaja, el Corre como que se conformó un poco y Tecos fue el que tomó el control, empató el partido, se fueron a tiempos extras. Ambos tuvieron posibilidades en tiempos extras y luego en penales, ¿no? Para que fuera campeón o subcampeón Tecos sin ganar y sin perder, ¿no? Que fuera 6 jugados en liguilla, 6 empatados, ¿no? Exactamente. Pues con una diferencia de goles de cero, ¿no? O sea, anotó 2, recibió 2 y ya. No, 3, compadre. ¿3? Sí. No, 2. ¿2? Sí, con Dorados fueron 2. 1-1 en ambos partidos, ¿no? Ah, tienes razón. Y el del Corre, 3. 3 a favor, 3 en contra en 6 partidos. Y si le sumas las últimas fechas del torneo, 8 partidos sin ganar, una derrota y 7 empates al hilo. Eso es. Me dijiste desde qué fecha no ganaban, ¿no? Los Tecos. Desde la fecha 13 no ganaron un solo partido. Puro empate y derrota, ¿no? Perdieron en la 14 y de la contra 15 el Corre. Contra el Corre, precisamente. En la 15 fue empate y los 6 de liguilla fueron empates. O sea, eso te habla de que pues obviamente la liguilla, pues, la liga en general, pues, completamente mediocre, ¿no? O sea, sí, es que el problema no es, mira, yo te decía el sábado que era una basura coronarse, sí. Tú me decías que alguien te comentó que tenía su mérito no haber perdido, ¿no? Sí, tiene su mérito, ok, no perdieron. Y el reglamento les permite haberse coronado así. Digo, porque tampoco podemos hablar de una coronación injusta, perdón. Está ahí el reglamento y Tecos, guste o no, hizo lo que tenía que hacer para coronarse. Y lo hizo, sí. El problema no, te decía hace rato, el problema no es Tecos, el problema no es de Tecos, el problema es del reglamento, ¿no? Tecos salió a jugar, si quieres, a empatar, a ganar, a perder, a lo que quieras. Salió y el reglamento fue el que permitió coronarse sin siquiera haber ganado un solo partido en la liguilla. Entonces creo que el problema no es de Tecos, sino del reglamento, ¿no? Y cosas muy fortuitas, ¿no? Porque también el arbitraje que le ayudó un poco contra Dorados y bueno, pues el partido de Necaxa ni hablemos porque ahí sí fue completamente un error de Necaxa, obviamente. Y pues el Corre tenía todo para ser campeón, de hecho, y falla en el momento de los penales otra vez. Me acuerdo en la Copa MX que creo que también fallaron en penales. Con Dorados, precisamente. En su cancha. Mira, lo del Corre lo tengo simple. Quieren seguir enfrentándose a equipos de nivel como Necaxa. Pues sí. Es eso. No quisieron ganar por eso. No, que el renombre que le, entonces, o sea, Necaxa les da renombre a la liga, ¿no? No puedes dejar abandonada este torneo así a su suerte, ¿verdad? Exactamente, a eso me refería. Decías, Alex. Que nos guste o no, pues ya Checo se corona y pues inmediatamente va a la final con Leones Negros. Y decíamos, ¿no? Desde las semifinales que el único equipo que podía visitar el partido definitivo era justamente Tecos, porque todos los demás, Necaxa, El Corre y Alebrijes, hubieran recibido el encuentro definitivo en su campo, ¿no? En la vuelta. Pero ahora es Leones quien va a recibir en el Jalisco y la serie va a empezar en el 3 de marzo. Y pues creo que dado las circunstancias y los resultados de Tecos, creo que Leones es como que el favorito, ¿no? A llevarse pues la serie. Pues sí, me parece que no sé qué piensas. Sí, sobre todo porque siendo de la misma sede. O sea, es como decir que el partido de ida se juega en el Azul y el de vuelta se juega en CU, ¿no? O sea, no es mayor trascendencia la localía y eso, pues, a Tecos pues, ni le va ni le viene, ¿no? Digo, a pesar de que sí tuvo más gente ese partido contra Necaxa, y supongo, porque ya no lo vi tampoco, en la final contra El Corre, los Villamelones, ¿no? Que lo apoyan nada más en los momentos decisivos. Yo creo que Leones Negros tienen mucha más gente que pueda hacer sentir una doble localía en Guadalajara, ¿no? Sí, sí, y en ese sentido yo creo que sí le va a pesar a Tecos, ¿no? Porque no es lo mismo que cierren en el 3 de marzo, que no sé, tendrá una capacidad de 25.000, 30.000 quizá, a que cierren en el Jalisco, que se va a estar lleno, 70.000 personas, 60.000, apoyando en su gran mayoría a Leones Negros. Entonces yo creo que sí le va a pesar a Tecos en ese sentido. Pues la táctica, a ver si puede mantener y le sigue sirviendo también para la final de ascenso, ¿no? Tener jugar con el cero y a por ahí buscar un descuido de los Leones Negros, del equipo de Poncho Sosa, que tiene que prepararse, o sea, ya tiene que haberlo tenerlo muy muy bien estudiado con esta liguilla, las capacidades de su rival y buscar, o sea, ya tuvieron un mes más o menos para estar entrenando de qué manera abrir esa defensa y buscar cosas distintas que les permitan penetrar la defensa tan cerrada de Tecos. Ahora, ¿el arbitraje corre por parte de los árbitros de primera división o es ascenso también? No, el ascenso, ¿no? ¿Quién sabe? Por ahí no sé si les den como de... Según recuerdo yo, en ocasiones pasadas, se los daban como de compensación a los que no estaban considerados para las finales de la liguilla de primera. Por ahí a lo mejor vemos... Juegos, ¿no? ¿Cómo? O sea, se barajeaban a los de primera para el partido de... Bueno, la serie del ascenso. Sí, sí, sí. Pues yo me acuerdo, no sé, por ahí un Archundia pitando alguna final de ascenso. Oye, pero estás hablando de qué año entonces. No, o sea, por eso, me acuerdo, ni siquiera te podría decir una de esas finales de ascenso del San Luis o una onda así. Sí me acuerdo que sí mandaban a árbitros de primera, nada más para ese partido. Sí, bueno, en años, según yo recuerdo, así era, también recuerdo alguna vez a Mauricio Morales ayudándole al San Luis precisamente, pero me parece que en años recientes han sido árbitros del ascenso, pero bueno, da lo mismo, ¿no? O sea... Así que, ¿qué relevancia va a tener el partido? Pues no, porque, como nos dijo Alex Strato, ¿no? La final de ascenso era para qué. Para definir quién asciende primero, porque... es que ahí viene lo chistoso, ¿no? De nuestra Liga MX, que es como Big Brother y las ¿qué? Las reglas cambian, ¿no? Algo así era el eslogan de Big Brother. Pues igual aquí, o sea, ya Andrés Fassi nos hizo el favor de decirnos que el Atlante puede mantenerse en primera división, que además, bueno, todo dependerá del Querétaro, pero que además el perdedor de la final pues tiene otra oportunidad, ¿no? Entonces, el perdedor va a ir contra el Atlante en una promoción por mantenerse en primera el Atlante o por buscar la primera división el perdedor, ¿no? O sea, todavía pierdes y te dan premio y es aquí cuando te da más coraje, ¿no? Que te hayas quedado en semifinales y que hayas perdido la final en tu casa, el torneo de 6 meses. Exacto. Ahora, se supone que todo esto lo definen hasta el lunes, ¿no? La junta de dueños. Pero también se supone que hay un reglamento. Era lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Se supone que hay un reglamento. ¿Y para qué sirve si, decía Murdoch, es que se la quitan diciendo que es una situación extraordinaria y ya? ¿Y entonces para qué sirve tu maldito reglamento? Exacto. Sí, lo que decíamos es que, o sea, si el reglamento no prevé o previene estas situaciones extraordinarias, entonces, ¿de qué se trata? O sea, de lo que se dedica la federación es estar buscando nuevos logotipos feos o nuevos temas de la liga ya mejor que pongan el tema de Benny Hill, ¿no? O sea, para cuando entren los equipos al campo y ya ese que sea el himno de la liga, porque pues no es posible que no se pueda prever esto en papel, en las reglas, en el reglamento, de esas situaciones de si, qué pasa si un equipo por X razón es desafiliado, ya ni siquiera digamos a mitad del torneo. Digo, ahorita ya es el cambio de año, digamos, de, como decían por ahí, de ciclo escolar del fútbol, está puesto, ¿no? Para que se tomen las medidas necesarias y ver bajo qué criterios se considera rellenar ese espacio que quede disponible, si es que acaso sucediera, porque esto pues todavía depende de, le están dando de plazo esta semana para ver si se da una compra por ahí de la plaza de Querétaro. O sea, si alguien más le entra al quite, algún otro dueño que quiera agarrar el Querétaro y continúe con el proyecto, o si de plano algún otro equipo está interesado en comprar ese sitio en primera división. Donde entra Necaxa, ¿no? O sea, más bien donde metieron a Necaxa en rumores, ¿no? Solo nos ilusionaron. Sí, que de nuevo, pero de nuevo suena el nombre del medio del clarinete, el medio local aquí que nada más está por internet y que sin embargo genera el ruido suficiente para que haya eco en sitios como ESPN, ¿no? Por ahí se me hace un poco increíble que se fíen tan fácilmente de una fuente sin haber nada concreto. Digo, el tiempo le dará la razón o no a ESPN, pero sí se me hace un poco es como cuando le dan o retuitean o comparten una nota del de forma, ¿no? Más o menos. Hay que ir por partes, ¿no? O sea, primero, el asunto del Querétaro, se supone, o tengo entendido yo, que en el momento que descubren que tienen ahí problemas con Hacienda y demás, en ese momento la liga debe desafiliarlo, no esperar al final del torneo, porque así van a calificar, ¿no? Si no es porque Pachuca les da la vuelta. O sea, Querétaro se hubiera metido a la liguilla y imagínense que fuera por alguna razón campeón. O sea, ¿van a desafiliar al campeón? No, no se puede. Tenían que haber desafiliado al Querétaro desde que tuvieron sus problemas y a Delfines. Por eso mandaron al Pachuca que les diera la vuelta, compadre. Es que ahí está bien extraño, ¿no? O sea, a ver, Federación, no puedes permitir, uno, o lo desafilias, o dos, lo expropias un ratito, te haces cargo de la administración, porque no es posible también que se den shows o espectáculos lamentables, como que los jugadores estén boteando para juntar lana, para poder mantener los equipos de reservas, ¿no? De ligas menores, que ya en los comedores ya ni había comida, ni había que comer, entonces andaban juntando ahí lana para hacer la vaquera y juntar para lonche. O sea, eso se me hace lamentable para un equipo de primera división, y la liga no podría estar. Habla de la unión que existe, compadre, no seas tan negativo. No, pero es que, ¿qué caricatura es la Federación Mexicana de Fútbol que permite que se dé ese tipo, ¿no?, de cosas, ¿no? Y por ahí las comisiones del jugador y todas esas figuras institucionales que no se vieron cuando los jugadores lo necesitaban. También, por ejemplo, en el caso de Delfines, era lamentable ver que los jugadores estaban tuiteando: se busca chamba de lo que sea. No, pues vámonos desde Cerillos, compadre. O sea, así ese nivel de que no sabes qué les depara. O sea, que de un momento a otro se van a quedar sin chamba. Y aún así, Delfines pues se metió a la liguilla, ¿no? Y sabes que también es muy gracioso, porque leíamos hace un momento el reglamento de la Liga MX y te indica el equipo que Hacienda debe tener los recursos para mantener a sus divisiones menores, en este caso sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20, tener un estadio pues con capacidad, creo, de 20.000 mínimo, y pues recursos, ¿no?, en general, cosa que Querétaro no tiene y Puebla no tiene, por ejemplo, Chiapas no tiene. O sea, y esos equipos sí están en primera división, pero cuando uno de ascenso está buscándola, está bien que si no tienen los recursos, pues no suban, pero los que están ahí también tienen que cumplir los mismos criterios, ¿no? Ahora, el problema va desde antes, ¿no? Porque cuando reestructuraron de primera A a Liga de Ascenso, era una liga de 27 equipos y se hizo de 17. La cambiaron a liga de 17. Fue cuando llegó Necaxa a la liga de ascenso. Se hizo porque quitaron a los equipos que no tenían posibilidad de ascender, porque supuestamente todos los que estuvieran en competencia tenían que tener las posibilidades para poder ascender. Porque recordábamos esa liguilla cuando decían Necaxa, esa liguilla del ascenso en la que estaba Socio Águila y estaba Salamanca. Eran, en caso de que alguno de ellos fuera el campeón, era la velita prendida de Necaxa, ¿no?, para mantenerse en primera. Probábamos hace un momento incluso de que le estábamos echando porras a los petroleros de Salamanca, ¿no? Entonces, el problema va desde ahí. Que se intentó hacer esa modificación y por eso, perdón, por eso por ahí perdimos a una institución como Indios de Ciudad Juárez, ¿no? Exactamente. Ahora, se intentó hacer, se reestructuró la liga y ya todos tienen. Y de repente se les olvidó otra vez, porque como dices tú, se fue Indios de Juárez, la liga Alacrán. se fueron los Alacranes de Durango. Vaya, Los la liga Alemanes. volvió a cambiar de nombre y hace un año la final de ascenso era La Piedad contra Nesa. Ninguno tenía posibilidades de ascender. Entonces, dices, ¿esa reestructuración cuánto te duró? ¿3 años? Menos. Porque cuando Necaxa regresó al ascenso, es decir, 2 años después, porque estuvo un año, ¿no? Se fue y regresó un año después, fue esto de Indios de Juárez. Entonces, ¿cuánto duró la reestructuración? Fue una vacilada nada más. Pero sí jugó, ¿te acuerdas que Indio sí jugó un torneo? Sí, Y fue el en el segundo. segundo ya, y le quitaron los 3 puntos a los que habían ganado contra Indio Los puntos que para habían el conseguido. anual. Ajá. ¿Sí? A mí me dio coraje porque le quitaron un gol al jefe Cuatrochi. Sí. Por los puntos no, los puntos no Sí, importaba, pero el gol era del el gol de cuatro. jefe. Eso fue lo que me dio coraje, no los 3 mugrosos puntos. Entonces, ahorita hay alguna esperanza para Necaxa, solamente comprar la franquicia de en esta semana que dejó Querétaro, ¿cierto? Hasta donde tengo entendido, sí. Sí, que hay varias cosas, porque lo de Clarinete fue del tipo este que también estaba con Gallos, ¿no? De Aguascalientes, intentando comprar la franquicia. Se me Exacto. olvidó el nombre de este tipo. José Luis Benejam Pero era o él. algo así. Sí, Benejam, sí. él. Él fue el que dijo que Necaxa volvería a primera gracias al Querétaro. Y luego, René Tobar, que es el de ESPN, justo así como que se mueven las aguas y están calientes, ¿no? Como que hay un juego de palabras indicando que Aguascalientes tendría equipo de primera división. Luego se habló del contrato, ¿no? Que tiene el Fomento, El patronato, el fomento del que ya, fútbol. sí, el patronato, que dice que ya como pasaron 3 años en el ascenso, pueden comprar, pueden llevar a cualquier equipo a jugar primera, ¿no? Que ese sí es cierto, ¿no? Ese sí existe. Que ahí sí, por ejemplo, trajeran la franquicia, pues no del Querétaro, sería de Gallos Blancos, ¿no? Y entonces regresarían los Gallos de Aguascalientes en primera división. Eso es lo que a mí no me queda claro. Ajá. Ahora, ¿el patronato tiene varo como para comprar un equipo de primera división? Yo lo dudo. O sea, yo también lo dudo, ¿no? Y ahora, por más que al Querétaro Hacienda ya le haya puesto precio de 12 millones de dólares, que es, vaya, para lo que se maneja en el fútbol es nada, pues creo que habría gente, y la hay, de hecho, por ejemplo, el caso específico de Alejandro Burillo, que podría pagar sin problemas más de eso, ¿no? Si llega una puja por el equipo, ¿no? Entonces, no sé, no creo que el patronato tenga para pagar esos 12 millones y o para pagar más por una plaza en primera división. Sí. Y hay otro dato, este David Medrano, en récord, que puso que Necaxa, los dueños del Necaxa, como que previeron la situación de que no ascendiera por la vía que se debe, y ya se habían puesto en contacto con el personal de Querétaro antes de que pues todo esto sucediera, de que se pensara, se hablara del Atlante y demás. O sea que ellos fueron los primeros, junto con el Corre, que como que les interesaba adquirir este tipo de franquicias, en caso de que no ascendieran por la vía no, así deportiva. Pero Necaxa, como ya estaba fuera, entonces ya se les adelantó, digamos, que al Corre. Y entonces por eso los ponen también como candidatos principales, o de los primeros candidatos a adquirir la franquicia. Pero sí Mira. me deja duda, ¿cómo? No, no, continúa. Que me deja duda lo que dice Murdoch, porque, o sea, el patronato, imaginemos que tiene dinero y que compra una franquicia de primera, pero no necesariamente tiene por qué llamarse Necaxa. O sea, Necaxa puede seguir jugando en liga de ascenso y llevan a su equipo a primera división. Claro, sí, renacen a sus mentados gallos, ¿no? A sus históricos gallos, vamos a decirlo así. Oye, y el otro, digo, ya en esto de moviendo las fichas del ajedrez, suponiendo que entonces el señor Tinajero ya esté ahí pendiente de las pláticas con Querétaro y que se traigan, pues, no sé, por ahí a lo mejor rescatan a lo mejorcillo de lo que había hecho Querétaro, que en realidad hizo muy buen papel a pesar de sus problemas extracancha. Pues por ahí que vemos a un Querétaro vestido de rojiblanco y entonces volveremos a ver a Nacho Ambriz como técnico ahora, pero de Necaxa. No, porque él no Otra conoce. cosa. ¿Eh? otra cosa, o sea, ese tipo de cosas también hay que hablarlas, porque a Ambriz tú no lo quieres, por ejemplo. Pero tengo razón, ¿no, compadre? Pero creo que eres el único, yo no sé, no sabes qué. Una vez desconocí al Necaxa. Pero mal pedo, compadre. O sea, literal, le dicen, cuando él dirigía al San Luis antes de un partido contra Necaxa, la clásica pregunta de, Nacho, ¿es especial enfrentar a Necaxa para ti? No, en Necaxa no conozco a nadie, y es solamente un equipo en el que jugué, y ya. Dices, ¡ay! O sea, perdón por lo de ahí. O sea, no inventes, fue el equipo que te llevó a selección nacional, ¿no? Fue el equipo con el que fuiste campeón, y dices, ahí no conozco a nadie, solo es un equipo en el que jugué. Es que, a ver, ¿quién de los que están, de los que estaban en ese momento, está ahorita, bueno, estaba en este momento en Necaxa? Yo digo, no, sí, suena feo, suena, o sea, golpeado. Sí. O sea, literal, sí no conocía a nadie, pero de eso a que eso. Diga que es nada más un equipo en el que jugué, o sea... Ay, también, ¿qué iba a decir? O sea, oye, la clásica respuesta política, compadre. Sí, ¿no? Pero es que no tienes recuerdos, pero soy profesional y tal, tal. Y ya no tienes, mira, pues para eso fue... Mira, igual y él así lo siente y se lo respeto, ¿no? Igual y Necaxa le vale y se lo respeto y no le interesa y okay, estoy de acuerdo que no le interese. Pero oye, que tenga tantita, que conecte bien antes de hablar, ¿no? O sea, que no diga, "Ah, ese güey me cae gordo." Y entonces, pues, que se vaya a la China. No, güey, o sea, si te cae gordo y se vaya a la China, igual lo piensas, pero no lo puedes decir. Tienes que ser un tanto más político. No, y si regresa en algún momento de la vida, va a hacerlo. O sea, tú tranquila. Es que, digo, no sé, a lo mejor para ustedes es un poco más complicado verlo así, pero en realidad aquí en Aguascalientes, y en particular con San Luis, hay una rivalidad muy fuerte, incluso mucho más de la que yo vi, con la que he experimentado en el caso de León, que está más cerca, ¿no? Pero creo que San Luis es una rivalidad de aquí, de la regional, muy fuerte. Y por ahí a lo mejor le hubiera costado más a él en San Luis para decir algo bueno sobre Necaxa en ese momento que salirse por esa tangente. Ahora, otra cosa, no es por defenderlo, no sabemos cómo salió. Recordemos que Ambriz no terminó su carrera en Necaxa para nada. Estuvo deambulando por ahí, se fue al Atlante, estuvo en Puebla y ya con momentos mucho más de pena que de gloria, ¿no? Entonces no sabemos si por ahí algún resentimiento con algún directivo que salió por de una manera poco agradable o algo así. Creo que en todo caso los que podemos rescatar algo es la afición de mantenerlo en el papel que se ganó por lo que hizo mientras estuvo en la casa, ¿no? Digamos. Pero insisto, puedes, independientemente de eso, puedes ser un poco más político. Ni siquiera tenía que hablar bien de Necaxa. Ahora dices, a lo mejor se peleó con alguien. Ok, mira, yo te puedo decir, si a mí Ogarrio y Mauricio Lanz me querían demandar, no por eso te voy a decir que Félix Aguirre, John de Luisa y Armando González son unos estúpidos. Bueno, sí lo digo, pero no por esa razón. O sea, sí me entiendes. Sí, sí, sí. O sea, si me peleé con Chuchito, pues Juanito no tiene la culpa, ¿no? Sí, digo. Esas, dinos. Pues yo nada más estoy feliz con que vuelvan a primera, muchachos. Pero ahora, ¿ustedes en realidad qué tan viable ven esto? Yo la verdad no creo que se dé, porque, digo, me gustaría, no, quizá no me gustaría, pero como muchas veces dije, no me quejaría si pasa, ¿no? Pero yo no veo que sea, yo no veo viable esto porque, vaya, platicando con Rayo Valencia alguna vez, él me decía, es que se los vendieron, o sea, hablamos de los que dijeron, se los vendieron como equipo de primera división, incluso me dio la cantidad, la verdad no la recuerdo, y ahora, pagando lo que pagaron por el equipo, todavía vas a pagar, por ejemplo, 12 millones más por Querétaro, pues mejor me hubiera esperado y desde el principio compro al Querétaro, ¿no? Me ahorro una lana. Claro, pues sí. Entonces ustedes yo tampoco confío en estas cosas. No, al final ahora... pudieran quedarse todo esto en puras chamarras mentales, ¿no? Ajá. Como siempre pasa, ¿no? Porque todos los años es lo mismo, o sea, empiezan a salir las especulaciones y demás, y al final terminan jugando en el ascenso, entonces... solo juegan con sus sentimientos. Y llega la fecha 1 y enfrentamos al Altamira. Ajá, exacto, sí. Literal. Ahora, sí, así es. De que va a haber cambios con todo lo que decimos, que Raúl Arias diría que la federación es una pachanga y creo que estamos conscientes de que va a haber cambios, ¿no? Eso sí. Ahora, que Necaxa esté implicado en algunos cambios, pues ya es cosa aparte, pero creo que sí va a haber cambios de plazas. Alex, tú me lo decías desde hace un par de semanas, ¿no? Que iba a haber seguramente muchos cambios y que tú ibas a mentar madres si es que lo hacían, a excepción de que estuviera Necaxa ahí, ¿no? Sí, es. Yo creo que todos. No, hace rato, antes de que grabáramos, Murdo nos decía, ¿no? Que nos planteabas la posibilidad, ¿no? De que se comprara al Querétaro, Al gallo. al gallo, y que entonces decías, ¿no? Del Atlante, de la situación del Ah, Atlante. sí. Es que también por ahí estaría bueno que comprando la plaza de Querétaro, pues automáticamente le estás dando tumba al Atlante, ya asegurándole su añito en el ascenso, ¿no? Y qué mejor para el necaxismo que generar esa posibilidad. Y ahí es donde decimos, y todos los que dicen, ay, no, no, los que pegan el grito en el cielo, no, tiene que ser de la manera bonita, de la manera romántica y deportiva. Sería una pena. A ver, ¿se quejarían igual? Porque muchos, y lo puedo decir, Checo, Andrés, que son muy buenos amigos míos, o sea, no, no les tiro mala onda, pero por ejemplo, ellos son los que dicen, ay, no, es que no puede ser así, sería una mancha en la historia. Pero también son de los que celebraron el ascenso del Atlante. Entonces, ¿se quejarían ahí? Ah, te seguirían contestando románticamente que no, no, no, es que hay que enfrentarlos y derrotarlos en el mismo y entonces ya subir otra vez. Ay, ya te lo puedo adivinar. Pero la verdad es que ya no podemos estar, ya no sé si seguir ofendiéndonos por el hecho de comprar y mover plazas y eso Yo no me sea. ofendo, perdón, pero yo no me ofendo. Yo creo que ya estamos en un momento en que vamos evolucionando y ahorita está en primera división quien puede estar y a veces ni eso. Ya lo vemos con el caso, pues, lo que decías, no solo de Querétaro, pasó en Puebla, estaba pasando en Chiapas, también que no cobraban. Entonces, de repente es como que, pues es que con la crisis que hay en general, de momento, pues lo mejor sería que vengan a estar, independientemente de la competencia, pues que estén en la liga de primera división los que tengan los recursos y la infraestructura suficiente para estar y que no estén dando ese tipo de espectáculos, pues, nefastos para la imagen del fútbol mexicano en general, ¿no? El mismo Puebla, ¿te acuerdas que en algún punto del torneo de Liga MX corrieron a Rubén Omar Romano, ¿no? Luego le Y dijeron, no. luego, ¿sabes qué? No tenemos para el finiquito, mejor regrésate. Literal, ¿no? Sí, lamentable. O sea, te digo que son espectáculos que, o sea, ¿cómo pretendes ser una de las ligas más importantes del mundo cuando sales con esas, no sé, barrabasadas ahí, tonterías? Oye, pero tienes tu código de ética, ¿no? Y tus estatutos bien fundamentados. Sí, no, o sea, el reglamento y el código de ética también es una burla, ¿no? O sea, cuando quiera, el Maza Rodríguez ya debería estar fuera de México y respetar ese código de Fue ética, como ¿no? la Porque disciplina a rajatabla del Chepo de la Torre en la selección, ¿no? Ahora que estamos en temas mundialistas, bueno, en fichas mundialistas. O sea, ¿se acuerda que cuando llegó el Chepo a la selección era disciplina a rajatabla, ¿no? Aunque te suspendieron en tu equipo, pues como si estuvieras suspendido aquí, no estás en la selección. sí. ¿Y se acuerdan cuando el Maza Rodríguez, que mencionaste ahorita, Alex, le pintó dedo ahí a algún aficionado en el Azteca? ¿Qué pasó? Ah, pues, en palabras de Hugo Sánchez, dijéramos que fue una bajada de pantalones, porque el Maza salió a decir, lo estuve platicando y llegué a la conclusión, o sea, traducción, me dijeron que pida perdón. Y ya, se acabó su disciplina a rajatabla porque ahí seguía y como capitán, ¿no? Sí, y bueno, ahorita porque está Márquez, pero igual, si no estuviera, yo creo que sería él. Y hacen sus payasadas en la liguilla. Y bueno, ya te digo, debería estar fuera de México. La acaba de hacer, ¿no? También ahora en el América. Ajá, lo que Sí. decía Alex. Sí. Pero contra su afición, o sea, es lo más ridículo Sí. también, ¿no? Bueno, también cuando lo hizo con la selección también eran mexicanos, ¿no? Ah, bueno, sí, tienes razón. No creo que fueran O sea, jamaiquinos ahí gritándole de cosas. Entonces, como que eso es también, igual y son hechos aislados, ¿no? Pero también como que es un reflejo de lo que es la liga, ¿no? Porque es así, decimos de los estatutos y de su código de ética. Bla, bla, bla, bla, bla. Todos los adornos que se ponen como organismo, ¿no? O sea, es como vestirte de frac y llegas. ¡Ah, sí, échale, carnal! O sea, llegas. Es como nada más la pose. No sé si me sí. explico. Sí, fue puro maquillaje eso. No cambió nada de fondo. Exacto, o sea, el mismo cambio de nombre de la liga, ¿no? Que ahora Liga MX, pues fue eso, porque el primer año, y lo hemos platicado muchas veces, fue de chocolate realmente, porque tienes una liga que más allá del adorno, el nombre que le pongas todo, sigue siendo lo mismo que era. Literal, y perdón la palabra, es el mismo desmadre, ¿no? Pero ahora tiene un nombre más bonito, tiene un huapango como himno. Y su primer año fue de chocolate porque la liga es una que tiene un premio deportivo y un castigo deportivo. El castigo deportivo es el descenso, el premio deportivo es el ascenso. No ascendió el que tenía que ascender y el que descendió realmente no ascendió. Entonces, el primer año como tal de Liga MX fue de chocolate. Y con todo esto de Atlanta y todo esto que está surgiendo estos días, pues creo que el segundo año va a ser igual, ¿no? Sí, Yo creo que hasta está peor que cuando no era Liga MX y era Primera División y Liga de Ascenso. Porque regresando un poco a lo que tú decías, que se hicieron 17 equipos, otra cosa que me acuerdo es que no podía haber filiales, ¿no? E inmediatamente Necaxa se convirtió en filial de la América, desde ahí. Ahora lo mismo, ¿no? O sea, se supone que no debe haber filiales, está Cruz Azul Hidalgo, Tecos es una filial, no sé si de León o de Pachuca, De ambos. pero es una filial. Necaxa era del América, me imagino que Estaba ya no lo Pumas será. Morelos, ¿no? También. Está Pumas Morelos. Que Ballenas O pues, se sea, convirtió en lo filiales, a mismo. final de cuentas, sí, y a final de cuentas no puedes hacer, o sea, con esas filiales no van a ascender nunca. En menor Es lo medida, mismo. Nesa era una filial de Morelia también. Sí, también. Y por todo eso, o sea, cuando era la primera división y la Liga de Ascenso, sí se respetó mucho tiempo quién descendía y quién subía. Inmediatamente que se transformó en la Liga MX, parece que todo eso se olvidó y volvieron los movimientos locos, porque además el año pasado, o sea, no fue uno, fueron no sé cuántos, fueron como seis, siete que volvieron locos. ¿Cuántos van a ser, no? ¿Otros Sí, seis? Jaguares se hizo Querétaro, San Luis descendió para dejar su lugar a... No, San Luis se fue a Veracruz, no sé, ya no sé, la verdad no sé. Pero el San Luis terminó en el ascenso, ¿no? Ese es el Es caso, que es sin lo que haber te digo. descendido. Sin haber descendido, terminas... Y es que es así, o sea, que estén en... van a terminar así rellenando la liga con los equipos que tengan la solvencia para pagar y para poder sostenerse ahí. Y eso, si acaso, o sea, vamos a terminar con una liga de 15, o lo que decíamos también antes de empezar, haz una liga de 30, desaparece la liga de ascenso y haz dos torneos, es como al estilo americano, ¿no? Decíamos la liga maya y la liga azteca, y entonces al final los campeones de cada liga se enfrentan en un gran supertas, digo, en un superencuentro final El de supertazón. las dos ligas. Superencuentro en los Estados Unidos, ni siquiera aquí. Ni de Sí, falta. para que sea cancha neutral, para que sea internacional además. Sí, no, no, no, o sea, ya todo puede pasar en esto, ¿no? O sea, en México y en Los Simpson nada más. Oye, y otra cosa, porque con los cambios estamos como que hablando de la primera división, pero en el ascenso, si no desciende nadie, nos van a quitar a uno. A lo mejor Zacatepec se salva, ¿no? En una de esas, fíjate. Si no asciende nadie. O sea, No, sí, si no asciende Zacatepec. nadie. Ah, porque también sí es cierto, a veces no pueden ascender de segunda división. Ahora, pero la cosa O sea, está, el año sí. pasado pasó, sí es fácil, no, el año pasado no, hace dos, ¿no? Me parece. Por eso sí, la liga es número impar de equipos, ¿no? Los Titanes de Tulancingo o algo así, que ahora son los Alebrijes de Oaxaca, ¿no? Sí, se cambió la serie. Pero ahí lo ridículo fue que no podían ascender, no, pues no vamos a jugar. Y les guardaron el lugar un año y de ahí salieron los Alebrijes de la nada. Te El torneo digo, pasado en sí, o segunda sea. división. La final de ascenso era Ballenas Morelos, que sí ascendió, contra los murciélagos, ¿no? Los murciélagos de Guamuchi, que no podían ascender. Entonces sí son muchas cosas así como que... Porque no hay varo, o sea, esta liga está súper inflada con ni siquiera son los 17 equipos de primera división. O sea, si bien tienes que 10 equipos bien establecidos y los demás es un así una veleta. Como pueden estar bien, como pues, se pueden ir al año ahí por problemas económicos, la onda de la intervención de los dineros gubernamentales, que si está bien o no está bien. Pero entonces, si no, ¿quién pone el dinero? O sea, México no está en un nivel económico como la... Ya se está viendo que no puede sostener una liga como la que se pretende, o de nuevo, chamarras mentales decimos que tenemos, ¿no? Chamarras. Así es. Pero, o sea, y en lo deportivo también afecta porque, bueno, yo lo veo, por ejemplo, en el caso de la Libertadores. Antes los equipos mexicanos pues iban como que a competir, ¿no? Ahorita hacen una buena primera fase porque la hacen bien. Pero León, por ejemplo, que es el campeón del fútbol mexicano, el más poderoso y no sé qué, perdió con Bolívar. Y luego, luego Santos no puede vencer a Lanús, que no es de los más grandes de Argentina, ni de los más poderosos ahorita, y no puede en casa. Y ya ni decir O de sea, Morelia que no pasó la primera ronda. hace un rato que no pasan ni siquiera la pre-pre-Libertadores con equipos peruanos o lo que sea. No pueden. O Hace un sea, la año fue liga León, ha bajado ahora fue también. Morelia, ¿no? Sí, Morelia perdió con el Independiente de Santa Fe y León Ahora, pero no te con un preocupes, chileno, no me la acuerdo. CONCACAF sigue siendo nuestra. Eso sí, y además el campeón de CONCACAF ni Es la peor. siquiera sale ganando, empató a los Tecos, A ya los está de Tecos. moda eso, ha bajado el nivel, ¿no? Sí, Que es todo es necesita. culpa de que tengan al en el ascenso. Desciende Necaxa y se les cae todo el se les equilibrio. Cae la liga, exacto. Pero no lo ven así, no tienen la visión para darse cuenta de situaciones como esas, ¿no? Muy bien, muchachos. Oigan, ya para cerrar este, ¿qué onda? Vemos este quiniela ya nada más para la final de ascenso. Y después para la promoción no, que me vamos espérate, a tener. Después la del Atlante Tecos. Atlante Tecos o Atlante León. Y eso no, sí, pues después de esa nos inventan otra, ¿no? Sí, pues tenemos quiniela entonces para rato, ¿no? Mira, en una de esas hacen varias rondas y en por ahí en alguna le toca al Necaxa jugarse el ascenso. Ahora sí, sí, a lo mejor la última. El que haya sumado más puntos en el año todavía tiene chance. Que es como era, si malditos, no si nos borraron. Y si, no si no les decimos que volteen a ver la tabla de cocientes para que vean quién es el primero. Fíjate, así fíjate, que nos dieran una prueba más puntos que nadie en el año. La podemos perder así de, ay, qué idiotas, la perdieron. Y tendríamos otra por ser primero en el cociente. También. Eso estaría bien, ¿no? O a lo mejor que se enfrenten el primero del cociente y el mejor en el anual. Ándale, y así no hay de que la perdamos. Y si aún así la perdemos, les podemos decir, oigan, pues, perdieron la final, hace un torneo, denles chance y a lo mejor nos dan otra, ¿no? Yo digo que ya arreglen todo esto, así como las reformas, que lo arreglen ahora que empiece el mundial, para que nadie se dé cuenta. Ahora, y dense cuenta, yo pensaba que no iba a haber muchos movimientos, muchas noticias presente por el mundial, pero no, como que la junta de dueños es este lunes, o sea, previo a la final del torneo de Liga MX, y ahí vamos a decidir y qué hacer, pues porque a los señores les surge dejar todo listo para irse al mundial y de vacaciones, ¿no? Sí, o sea, y está este problema, y está muy indirectamente para nosotros lo que pasó con Chivas y la Volpe, y entonces la liguilla pasa a tercer término, porque ya, o sea, todo lo extra cancha, extra fútbol. Y creo que es la mejor liguilla en mucho tiempo, ¿eh? Sí. Yo lo estuve viendo, estuvo muy bien. Como ya sacaron a cuatro grandes. Vi un cartón sí, de en medio tiempo, no sé si lo vieron, están los cuatro grandes, que dice Alex, y yo, bueno, todos lo decimos así, entre comillas, ¿no? Los cuatro grandes, y están todos burlándose unos de otros. Sí, ¿no? ¿Sí lo vieron? ¿Tú sí lo viste, Alex? Sí, sí, sí. Está y la y chiva volando. Jaja, 17 ¿no? años. Jaja, cuatro pepinos. Jaja, ni las alitas metió. Jaja, este loser no calificó. Bueno, rápido. Tecos, leones negros. Oye, pero ¿cómo leones. Vamos? ¿Ya nos vas a robar desde ahorita? Ah, sí, es cierto. Pues todos le atinamos a uno. Igual, dijimos lo mismo, pues todos tenemos. Pero yo les di el marcador. Nada. Exacto. Ok, bueno, ya. Leones negros. No, espérame. Es la ida, ¿verdad? Tecos, leones ida. Empate. Tecos, empate. Alex. Leones negros. Yo le tengo un odio ya muy, muy fuerte a Tecos. Pero también a Leones negros le deberías tener odio. También nos ganó. Pues yo le voy a poner local nomás no, para darle sí, emoción. Está chido el de León. ¿Y la vuelta? Leones negros. Leones negros. Eso si no es que empaten, perdón. Y Tecos asciende vía penales con 10 partidos sin ganar. Yo le voy a poner empate. Sí. Okay. Se me hace que por ahí... Así debería ser en todos los partidos ya. En caso de empate, gana Tecos. es lo que hace el varo del señor Slim. ¿Qué quieres? Oye, pero que ese fácil. Ahí estaban el día de la final en el estadio. El día de la semifinal contra Necaxa, ahí estaban también. También, y o sea. Y que luego salga a decir que sea fácil el que dice, no, pues es que a lo mejor del que pierde esta final, pues a lo mejor podría ser una promoción con el Atlante. O sea, ya también ahí se está curado en salud, ¿no? O sea, por si perdemos, al menos ya estoy metiendo la idea de que a ver si por ahí en otra oportunidad contra el Atlante también podemos subir, ¿no? Sí, ¿y la multipropiedad, apa? Lo dijeron claro, es hasta el 2018, tienen 4 años todavía. La pachanga, sí, pues. Pura fiesta ahí en la Liga MX. Bueno, ¿hay saludos o algo, muchachos? Alex, la señora. En el podcast, en el blog, Rayo Rep dijo que cada vez está mejor el podcast, que qué bueno que vamos a seguir a pesar de la eliminación de Necaxa y que se sienta muy cómodo a escucharnos porque es porque el que la pasa muy bien, dice. Y pues también dice que Necaxa perdió por nada, tonterías. Es que aquí dice, o sea, que perdieron porque jugaron mal, porque tienen una mala elección de jugadores extranjeros y pues que así vamos a seguir vagando en la Liga de Plata. Y luego Carlos Quinto secunda las palabras de Rayo Rep y dos anónimos más comentaron si van a comprar el equipo, algún equipo para llevarlo a Aguascalientes, y otro que dice que lo compren y que lo regresen al DF, pero ellos son anónimos, 1 millón y 1 millón 1, porque quién sabe cómo se llaman. Que eso sí ya se ve mucho, mucho, mucho más complicado, ¿no? En otra mudanza, espérate, apenas vamos llegando. Yo tampoco me quejaría. Lo más es que ya te dije, Murdoch, tú porque vives ahí. Pero por eso, ahí, oye, comentar que por eso también ya les... acá de regreso. Ya les están preguntando, ¿eh? O sea, por ahí salió en la semana una encuestilla del sitio oficial, que tú como aficionado, diciendo tu nombre, bueno, tu edad y tu localidad, ¿en qué horario preferirías que jugara el equipo como local? Y pues creo que sería una buena oportunidad para que regresen los partidos a los sábados y les den chance a la banda que está fuera de hacer el viaje en fin de semana, ¿no? Los que tengan la posibilidad, pues, es más fácil viajar en sábado que en viernes. Oye, ahora sí que salió lo del chiste que nos hacían, que ¿a qué hora puede venir? Es que se dieron cuenta que los de allá de Aguas, pues nomás no, pues, están pensando los de fuera, ¿no? Hay que pensar en todos. No, fíjate, yo sí estuve tentado, la vi y estuve tentado a responder y les iba a decir, los sábados a las, regresemos a los sábados a las 7 en el Azteca. Y no. Pero eso bueno, me gustaba mucho. ¿Alguna otro comentario amable? Tú, Murdoch, sí, tú eres el carismático de nosotros, pese a que trabajas con el lado oscuro, ¿eh? Ya no. Ya no. ¿Qué tienes tú, Murdoch? Ah, bueno, nada más agregar que el Rayo Pibil ya contestó y dijo que sí, que nos recibe cuando queramos. Pero no dijo si vamos a pagar o no. Bueno, pero ya nos espera. Bueno, pues, y bueno, darles un saludo a los del Rayo Pibil. Estaría bien, fíjate, si un día vamos, decían ahí que para acá les pague lo de la quiniela. Decían de ir ahí, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Estaría? O sea, yo no voy a pagar, pero sí, ahí... Digo, estaría, y a lo mejor, ¿por qué no pensar en grabar ahí un programa, no? Estaría bueno. No estaría mal. Grabarlo ahí. Sí. Pero en principio tienes que venir tú para acá. De entrada, antes que nada, ¿verdad? Es la primera cosa. Igual eso podemos ir cualquier día. Tú la tienes bien complicada. La primera dificultad está ahí, pero sí. No la tienes tan complicada como nosotros para ir a un partido de viernes en el Victoria. Exacto, mejor por eso que sean los sábados. Pues si no, nomás vienen a la final. Pues aunque sobran los sábados, ¿eh? Oye, ¿cuánto nos sale el ETN, compadre? Piensa en eso. Tú te subes a tu coche y te vienes, nosotros no. Somos pobres. Tenemos saludos de Rafa Vera, escuchando al 10º podcast PR de Pasión Rojiblanca por la eliminación. Este sí que fue una decena trágica. Gottenberg, pues, que como siempre, y que Rayo Vance, ahí están también comentando. A Cromo, en The Rebelis, ¿quién más? El Chivo, Miguel Rayo, ¿no? Y bueno, que los que nos estuvieron haciendo caso mientras nos estuvimos quejando, lamentando de la victoria del campeonato de Estudiantes Tecos, a César Cabrera, a Dub, Daniel Medina, Samuel, que estuvieron ahí interactuando acá con la banda mientras estuvimos mentando mamases zapatillas. Ok, ¿qué más tenemos? Pues ya nada, ¿verdad? Usted que anda desaparecido, ¿verdad? Anda en huelga de redes sociales. Perdí mis contraseñas, compadre. Volvió a suceder. La edad. Sí, perdí mis contraseñas de redes sociales, entonces... Pues a mí me pueden mandar un correo a gerardotaker@gmail.com. Ahí sí puedo contestar, en los demás no les aseguro nada. Ya, pues ya que andamos en esas, pues de una vez hacemos el comercial. En Twitter, @Murdoch con K, Eras con H. Ahí estamos al pendiente. En Facebook, Murdoch Eras Cartoons. Y bueno, también hacer la invitación para que ahora también se den su vuelta por ADN Deportivo. Ya estamos ahí como colaboradores, ahí estamos instalados. Nos fue bien en esta primera semana. Le atiné a los de la liguilla de la primera división, entonces esperamos que sigan los buenos resultados ahí, y pues ahí los esperamos para que se den su vuelta, ¿verdad? No, ya no. Tú, Alex, ¿qué tienes? Bueno, ¿dónde te encuentra uno? En @AlexDeRayos, me pueden escribir ahí en Twitter, y el Facebook es facebook.com/LexFénix, ahí me pueden encontrar, y pues ya, en esas redes sociales. Y bueno, ya no sé si invitar a la gente a que coopere para lo de la rola. Creo que nunca va a salir la canción, pero... Oye, hicimos una rifa. Bueno, pusimos una playera y una visera que Polo Valdés donó para hacer una rifa. 30 pesos el boletito y pues no, ni de a 30 pesos quiere comprar a la gente. Entonces, pues bueno, ya ni para qué digo, ¿no? Son tiempos difíciles, vamos a esperar a ver qué pasa. Sí. Ya ha pasado el mundial y... No, no les vayas a decir, quiero ir al partido, echarme, embrutecerme, porque sí te depositan, güey. Pero bueno, pero ahí bueno. Van a querer, hay de ellos y nos quedamos sin rola, pero en fin. Vamos, señores, este fue el episodio 11 del podcast PR. Nos escuchamos la semana que entra, porque sí, nosotros no somos como Necaxa y nosotros sí seguimos adelante. Nosotros sí hacemos rondas, ¿verdad? Y no nos vamos de vacaciones, no rompemos concentración. Exacto, fíjate. Rompemos concentración tampoco. Cuando lleguen los tinajeros, aquí vamos a estar nosotros también. Antes que ellos. Ok, vámonos. Episodio 11 del podcast PR. Adiós. Bye.